del martes, un rincón del edificio de Los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierte en una especie de buffet recreativo donde un variado menú escénico satisface el hambre de cualquier espectador. Cuatro funciones simultáneas son el plato fuerte de esta velada propuesta por las Salas Independientes de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura, la Fundación Titerefue, Teatro El Gallo, Cero No Cero, Sala de Artes Escénicas, Mariana de Jesús y Triciclo son los promotores de esta iniciativa denominada Última Llamada. Es así como esta noche el público puede escoger entre De Cómo Vladislao Llega al Barrio de San Juan, de Yolanda Navas, Agüita de Viejas con Juan Estrella y María Beatriz Vergara, Cómo Matar a un Recuerdo del colectivo teatral El Viaje y un stand-up comedy por parte de Esteban Ave Jaramillo. Dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están los grupos independientes. El tema es que queremos inyectarles vida, uno, porque las carteleras de los teatros están copadas, sobre todo para los grupos nuevos, comparte Beatriz Vergara de Cero No Cero Teatro. La obra teatral El Modo de los Días del grupo de teatro Deus Ex Machina se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El grupo Deus Ex Machina presentará la obra de teatro El Modo de los Días el 24 y 25 de junio a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la institución. Es una comedia de teatro que incluye danza y música. La obra intenta promover el surgimiento de un nuevo arte teatral ecuatoriano bajo la consigna de la fusión y la experimentación de las distintas artes. Sebastián Catán, del grupo Deus Machina, habló para Identidad. Nosotros la venimos trabajando desde hace, o sea, la estrenamos hace 2 años atrás y la seguimos teniendo en cartel, ¿no? Es la última obra que ha hecho el grupo. Es posiblemente una de las últimas funciones que tengamos acá en Quito, porque ya nos vamos a ir, nos vamos de un proceso largo para preparar la siguiente obra, ¿no? Así que casi que es la última oportunidad que hay de ver esta obra. Son 3 actores y un músico en escena, el grupo es ecuatoriano-argentino, y en verdad hay mucho recorrido con la obra, lo que asegura que la gente se la va a pasar súper bien, ¿no? Como pues, va a tener un buen momento de ir a ver esta obra de teatro, una de teatro experimental. Nosotros nos demoramos 2 años solo en armar la obra, así que hay mucho trabajo físico de los actores. Bien, Sebastián, coméntenos de qué se trata esta obra. Bueno, podría resumir diciendo que es una pareja que está encerrada en una habitación, ¿no? Y en este encierro ellos van discutiendo con respecto a lo que fue su relación, a lo que es, a lo que va a ser, a qué cosas los llevaron a separarse o a unirse de nuevo. Nada, un poco como que recapitulan todo lo que fue su relación en ese encierro en el que están ahora, que mucho no se explica por qué, ¿no? Como que ahí en la obra uno va descubriendo por qué están ahí encerrados. Deus Machina busca generar una creación y producción artística de gran nivel. Busca la interrelación de distintas artes y el desarrollo de las mismas en pos de un objetivo común. Para los amantes del teatro, les invitamos este 24 y 25 de junio a presenciar la obra El Modo de los Días. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Los espacios públicos y los retratos que caracterizan a la cultura quiteña se presentan en la muestra fotográfica Rostros del Boulevard 24 de Mayo, que se inauguró el pasado jueves en el espacio de la ciudad que lleva el mismo nombre, Calles Venezuela e Imbabura, en el Centro Histórico de Quito. Esta iniciativa fue organizada por la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de la Ciudad y la Fundación Museos de la Ciudad y se realizó mediante un proceso de socialización con la comunidad de vecinos del sector y con la convocatoria y participación voluntaria. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue el encargado de inaugurar la muestra y destacó los espacios públicos que son los que deben resaltar el mosaico de las culturas con las que cuenta nuestra ciudad. La intención de Rostros de la 24 de Mayo es democratizar el arte y crear una accesibilidad ciudadana a la cultura, a sus diversas expresiones. Es así que una intervención urbana similar se inició en el Boulevard Naciones Unidas en el norte de la ciudad. El curador de la muestra fue el curador Claudí Carreras, quien aseguró que luego será trasladada a diferentes zonas de la ciudad como un eje principal de presencia en el espacio público. La exhibición estará abierta en el Boulevard 24 de Mayo durante 2 meses de forma gratuita.

Iván, coméntanos un poco con relación a este segundo cumpleaños, digamos, que tiene este centro cultural. Sí, es una alegría para nosotros que estemos cumpliendo 2 años y este guagua que estamos tratando de que siga adelante está bien, va por buen camino y yo creo que estamos contentos porque esa noche vamos también a hablar de nuestros logros, de nuestras necesidades y de que tiene que ser la cultura en común, la cultura colectiva. Nosotros agradecemos desde ya las ayudas, la logística, todo eso que la Casa de la Cultura nos está proporcionando para que esta extensión de Chimbacache, que estamos orgullosos y que es la primera, creo yo, que hay en los barrios urbanos en Quito, está creciendo y al menos la idea está bastante interesante y la gente está tratando también de imitar en otros sectores, en otros barrios. ¿Cómo ha sido el trabajo en estos 2 años? Bastante intenso, porque hemos trabajado en 2 frentes. Un frente podría decirse de espectáculo, en donde hemos presentado a diferentes grupos, hemos presentado trabajos, y el otro frente, que es el de el pedagógico, que va acompañado también con el de talleres para poder, no digamos enraizar, sino que la gente se vincule a la cuestión de las artes escénicas, que no le vean como una cosa un poco lejana o como algún impuesto que se les está hasta cierto punto obligando a que vayan a una exposición, que vayan a una obra de teatro. No, que sean ellos los que muchas veces son partícipes de este fenómeno, pero claro, no es tan fácil. Pero en 2 años hemos logrado bastante y tenemos la esperanza de que vamos a lograr muchas cosas en este sentido tan importante que puede ya oírse en forma común, que es la democratización de la cultura, que es importantísimo hoy por hoy. ¿Cuál ha sido la respuesta del público a este centro cultural en el sur de Quito? Es, digamos, positiva, ¿no? Hay que luchar bastante para, digamos, romper con ese esquema de la gente de barrio que llega de sus trabajos y se pone frente al televisor porque llega cansada de los trabajos. Y bueno, y el arte es para pensar, ¿no? En todo caso, la respuesta es positiva y estamos creciendo. La gente también se nos está uniendo, no solamente para poder ir a ver lo que hacemos, sino también porque quieren ya unirse, ¿no? Con el único interés de poder hacer lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, ¿no? Se han unido a gente que hace, digamos, talleres, hace diseños, cosas así, son parte importante de la extensión allá. La participación de los jóvenes, de los estudiantes en estos eventos que han realizado durante 2 años, como es en diferentes manifestaciones, tanto en el Centro Cultural cuanto en la Casa de la Cultura, ¿cuál ha sido la participación de los estudiantes en este caso? Esto ha sido una faceta muy importante en la cual nosotros hemos creído y hemos tenido y seguimos teniendo fe, porque los estudiantes todavía no, digamos, invadimos, podría decirse, la primaria, pero ya hemos estado con los chicos de la secundaria estableciendo raíces y lo hemos logrado, tanto es así que el día que va a ser el segundo aniversario, precisamente se va a presentar este grupo de teatro, que es un logro inmenso porque las dificultades pues que se tienen, que los estudiantes tienen para conformar un grupo de teatro, no son precisamente fáciles, ¿no? Por lo que estudian, los profesores siempre dicen, bueno, sí, vamos a dar permiso hoy día, o esta tarde tienen una horita para que vayan allá. Entonces son dificultades porque es una materia no tan oficial, ¿no? Entonces estamos arrancándoles de sus tiempos libres y al mismo profesor le estamos incomodando, pero creemos que en el futuro se arreglará y nuestro sueño es establecer en cada colegio a los cuales vayamos, que son colegios del barrio vecinos, que se establezcan los clubes de teatro. Eso ya posiblemente ya lo logremos. Y esto quiere decir que nos den un localito, que pongamos un rótulo y que ya nos establezquemos, nos instituyamos en ese colegio. No únicamente se realizan manifestaciones culturales en ese centro, sino también se hace un poco de experimentación con talleres, con trabajos un poco dirigidos. Por ejemplo, los talleres de filosofía que dirige Iván son de una enorme importancia y que en realidad resulta que es una experimentación, porque la novedad por saber la belleza del conocimiento, ¿no? Despierta mucho interés, no hay mucha demanda para esos talleres, pero sí, los que han llegado se han mostrado bastante interesados y han podido participar de una manera bien profunda y fecunda. Bien, una invitación que nos hagan para que asistan a este aniversario y a esta actividad que se está preparando. Ah, por supuesto. Todas las personas pues están invitados. Muchas gracias a Osvaldo por esta linda forma de que nos haga conocer lo que estamos haciendo y publicitar esta actividad, y que nos acompañen ese día, viernes 26 a las 6 en el aula Benjamín Carrión. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Inglaterra. La exposición itinerante Mayas, revelación de un tiempo sin fin, en la que se exhiben 385 piezas que representan más de 3.000 años de historia de los mayas, se inauguró en Liverpool, Inglaterra. La muestra se compone de una colección de piezas seleccionadas de 40 museos y sitios arqueológicos de México. El valor estético de las piezas aborda las formas de la vida, la estructura sociopolítica, la conciencia histórica, la religiosidad y la cosmovisión de esa cultura milenaria. Entre los tesoros mayas que se pueden apreciar se encuentra la reina de Uxmal, el periodo clásico del año 600 al 900 después de Cristo, que es una cabeza enorme que emerge de la boca de una serpiente. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 18 de octubre. La película de Emilio Martínez, Lázaro, 8 apellidos vascos, que batió todos los récords de taquilla en España, 3 premios Goya, se estrenó en el Instituto Cervantes de Nueva York e inauguró el Festival de Cine de las Américas. La historia de amor entre el andaluz Rafael y la vasca Amaya, llena de enredos a causa de las idiosincrasias de ambas regiones, llega a la Gran Manzana con un título más general, aún a riesgo de su humor sea demasiado local. Lo hace como inauguración de un certamen que se extenderá hasta el 26 de junio y que ofrece una variada programación del cine de España y América, que también incluye Fermín con Héctor Alterio y Gastón Pauls, también rebautizada como Glories of Tango. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. De la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 20 horas se presentarán los alumnos del piano del Centro de Formación Artística FORART en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Los jóvenes leerán cuentos tradicionales de la provincia de Loja y del país con el acompañamiento de obras escritas para piano compuestas por ellos y sus profesores. Un encuentro de música, escultura y amor fino se realizará el 2 de julio a las 15 horas en el Parque Intergeneracional Bombolí de Santo Domingo de los Colorados. Participarán músicos, escultores y declamadores emergentes de esa ciudad que expondrán su arte a la colectividad. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Sáchilas y busca promover la cultura tradicional y contemporánea de esa provincia. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café.